Leía que la mujer que marcó tu vida fue Perla Liz, más conocida por Doña Amada, ¿no? Tu vieja. Mi vieja. Bueno. Tu vieja que trabajaba en el taller a la par de tu viejo que era mecánico, ¿sí? Así es. Y que en general se encargaba de la limpieza y atención de los clientes, pero muchas veces terminaba pintando los automóviles reparados y arreglando sus capotas. Una cosa muy rara en una mujer, ¿no? ¿O no en aquella época? Estamos hablando de Entre Ríos, de un pequeño pueblito. Villa Domínguez. De Ríos, Villa Domínguez. Estamos hablando de un taller de pueblo que arreglaban autos, cosechadoras, tractores, y mi vieja era bastante habilidosa en las manualidades. Yo te diría que tengo que pensar cuando me compré el primer traje, porque me los hacía ella. Mi vieja hacía la ropa de la familia. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no hace mucho que en términos históricos, digamos, que te compraste el primer traje? No. Tampoco no, pero bueno. Digo, ponele que hasta, los 14, 15 años, 16, la ropa que yo usaba era toda confeccionada por mi madre, que compraba los cortes de tela y hacía la ropa, hacía las camisas, hacía los sacos, hacía los pantalones. Entonces, en aquel tiempo estamos hablando de año 46, 47. Sí. Le ayudaba a mi viejo en el taller. ¿Y qué hacía ella? Las capotas, había autos con capotas. Sí, totalmente. La pintura, todas esas tareas en las que ella colaboraba. Mi viejo era el rey de los fierros, ¿no? Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Carlos Heller. ¿Se podría decir que vivían para laburar? No, porque, pues es que, yo siempre lo cuento, ¿no? Mi viejo y mi vieja se conocieron en la biblioteca. ¿En la biblioteca del pueblo? De Domínguez, ¿sí? Así que ya te estoy dando un dato de que desde muy jovencitos tenían cierta vocación por la lectura, por el conocer lo que estaba pasando en el mundo. Que perdóname la interrupción, un paréntesis ad hoc, sí. Como se dice, que sabes que les venía de dónde la inquietud intelectual. No sabes. No, creo que nace en ellos, porque mi viejo tenía tercer grado. Sí. Es decir, era el octavo de 12 hermanos de una familia de inmigrantes, 12 hermanos nacidos todos en la Argentina. Que se criaron en el campo. Mi abuelo paterno es el, si querés, es la imagen típica del gaucho judío. Sí, que llegó, sí, está claro. Con la colonización, que le dieron un pedacito de campo, una vaca y una bolsa de grano, y se fue a trabajar. Y bueno, y ahí empezó esa historia, y tuvo 12 hijos. Mi viejo, yo cuento ya, es decir, esa parte de la historia yo no la viví, está claro, la conozco por referencia histórica. Desde muy jovencito se ve que tuvo inquietudes, lectura, fue bastante rebelde, y conoció a mi mamá, y cuando tenían los dos 20 años, se quisieron casar. Y en ese momento, a los 20 años, necesitabas autorización de tus viejos para casarte. Y como ya en ese momento ellos habían tomado una serie de decisiones, no aceptaban el casamiento religioso, mi abuelo no le dio la autorización para casarse. Y entonces mis viejos tomaron, te estoy hablando del año 1930, sí, en un pueblito de Entre Ríos, en una colonia judía de Entre Ríos, tomaron la decisión de irse a vivir juntos hasta la mayoría de edad. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Mira. Nacieron mis dos hermanos mayores, que recién fueron anotados cuando ellos llegaron a la mayoría de edad, se casaron y entonces ahí los anotaron. Carlos Heller nació en Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos, el 17 de octubre de 1940. Decime una cosa, ¿cuánto suponés a la vuelta de tantos años, en un sentido, que ese mundo de trabajo, de laburante, te influyó después ideológicamente? ¿O nada que ver y eso viene en la adolescencia o por otra razón? No, no, porque mi viejo abrazó de idea de joven, ya era un tipo de izquierda. Te cuento otra anécdota. Yo en el año 43, yo era vivito, tenía 2 años y meses, me operaron de una hernia. Uh-huh. Me llevaron a Paraná para operarme porque no se podía hacer uh-huh. donde yo vivía. Y yo digo que cuando hago memoria histórica, la imagen más antigua que tengo de mi papá, la tengo cuando salí del hospital después de la operación, que mi vieja me llevó a la cárcel de Paraná a ver a mi viejo que estaba preso, desde luego orgullosamente preso. Orgullosamente preso. Porque había pasado el golpe del 43. El GOU. Y habían arrasado la biblioteca y se habían llevado a algunos dirigentes locales de ideas de izquierda. ¿Y tu vieja va a la cárcel? Conmigo en brazos, sí, a ver a mi papá que estaba preso. Sí. Entonces, a mí todo eso me viene de la cuna, digamos, todas esas ideas. Sí, medio que genético, ¿no? Más allá de que no te puedas, de que no te pudieras acordar de eso. Heller presta servicio en el cooperativismo de crédito desde 1963 y entre 1964 y 1974 se desempeñó como gerente de la Caja de Crédito Villa Maipú. Dime una cosa, ¿cómo se divertía un pendejo en ese tiempo en un pueblito de Entre Ríos, Villa Domínguez? Bueno, yo vine a Buenos Aires a los 9 años. Ah. Claro, así que lo que se te puede contar era los juegos de pibes, ¿no? A los 9 años nos vinimos para Buenos Aires. En el diciembre del 49, mi papá vende el taller porque uno de sus hermanos que estaba en Buenos Aires, que también era mecánico, sí, le ofrece a mi papá y a otro hermano, es decir, 3 Heller, hacer una sociedad y ajá, poner un taller mecánico acá en Buenos Aires que se llamó Heller Hermano y que duró una punta de años. Primero en la calle Kramer, frente a donde era la vieja cancha de Platense. Manuela Pedraza y Kramer. Manuela Pedraza y Kramer, exactamente. Y luego, unos años después, a unas cuadras allí en la avenida San Isidro, al 4000 y pico. La avenida San Isidro es una calle con un bulevar que nace casi enseguida después del Puente Saavedra, después de la General Paz, y va paralela a Cabildo y termina, sí, en Cabildo. Hace una curvita, es decir, nace en Cabildo y termina en Cabildo. Bueno, entonces nosotros vinimos para Buenos Aires en diciembre del 49, yo tenía 9 años recién cumplido. ¿Cómo se lleva a tu viejo con ideas de izquierda en pleno apogeo del peronismo? Con el pleno apogeo del peronismo, la movilidad social ascendente, Evita, etcétera. Uy, con todos los líos y contradicciones de la época, claro. Mi viejo era un tipo, yo te decía hace un rato que tenía tercer grado, pero yo siempre sentía a mi viejo como un hombre culto, uh-huh, porque era culto, uh-huh, había sido culto por vocación, sí, porque sí, quiso ser culto, era un apasionado de la lectura, y era para la época un tipo de ideas yo diría bastante abierta, no era cerrado. Este, creo que también eso tiene que ver con la manera en que me formé yo. Uh-huh. Este, porque era un tipo de pensamiento amplio, no le gustaban las cosas esquemáticas, dogmáticas, en general tendía a rechazarlas. Uh-huh. Entonces entendía el fenómeno de lo que estaba sucediendo, entonces entendía, generaba contradicción, era un tema que se hablaba mucho en casa, en la mesa de casa, pero no llegaba al gorilaje, no, nunca. Bueno, ¿y vos ahí te haces mecánico? Yo voy al secundario, al industrial, sí. Curso todo el industrial y me recibo de técnico mecánico, Cuando termino el secundario, con ayuda de mi viejo, ponemos una tornería, una pequeña tornería, porque tiene un torno revólver. Un torno. Con un amigo del barrio. Sí. Y trabajábamos un turno cada uno. Yo trabajaba a la mañana porque él trabajaba en otro lado. Y yo a la tarde iba a la facultad porque había empezado a estudiar ingeniería. Ajá. Bueno, al poco tiempo nos dimos cuenta que no daba para los dos. Sí. Era una actividad que no daba para los dos. Y entonces llegamos a un acuerdo y él se quedó con la tornería y yo me fui a buscar trabajo más de lo mío, es decir, como técnico mecánico. Uh-huh. Y entonces entré a trabajar en Bobrón, fábrica de discos de embriaje. Que en ese momento tenía su planta en Villa Lynch, porque después Bobrón hizo una gran planta en la Avenida Panamericana, pero en ese momento estaba en la planta en Villa Lynch, y el trabajo tenía para mí un problema insalvable, que tenía turno rotativo, es decir, que trabajaba una semana de 6 a 2, otra de 2 a 10 y otra de 10 a 6, lo cual me partía por el medio, no podía estudiar, no podía hacer nada. Así que lo agarré porque tenía que trabajar. Sí. Pero seguí buscando, y al poco tiempo de estar ahí, unos meses, un par de meses, como había hecho búsqueda, había mandado cartas, me llaman de otra empresa autopartista, Tensa, Talleres Electromecánicos Norte Sociedad Anónima, una empresa que estaba por Olivos, que también hacía limpia parabrisas, una serie de partes. ¿Y vos qué tenías en la cabeza respecto de qué querías ser? Ingeniero. Seguías pensando eso, nunca dudabas. En ese momento no dudabas. No, claro. Yo tenía como un camino marcado y era lo que la familia quería. El sueño de que haya un profesional en la familia. ¿Mi hijo el doctor? Mi hijo el doctor, casi. Entonces era mi hijo el ingeniero. ¿Y cuándo se te pianta eso? ¿Cuándo se derruye? Me voy de Bobrón a Tensa. Sí. Y al mes estamos en finales de 1962. Ajá. Al mes se produce una crisis del sector automotor que se deriva al sector autopartista y Tensa decide hacer un ajuste y despedir gente y decide despedir a los más nuevos, los más jóvenes y los solteros. Entré en las tres listas, me quedé afuera. Hecho viejo. Claro. En ese momento, yo estaba con planes de casarme y no había trabajo, era un momento que era difícil conseguir trabajo, y en el barrio se abría una cooperativa de crédito, la cooperativa de crédito Doctor Cetrángulo, que estaba a una cuadra del hospital de Vicente López. Mi viejo era miembro de la comisión promotora de la cooperativa, junto con otros amigos del barrio, porque así se armaba eso. Los amigos, no mi viejo, uh-huh, con la oposición de mi viejo, me vienen a ver y me proponen que entre a trabajar de cajero en la cooperativa. Porque de lo contrario lo tenía que replantear, suspender el casamiento, había uh-huh un montón de cosas que se me alteraban, no podía, sin trabajo no me podía casar, tenía fecha de casamiento y todo. Me acuerdo porque eso generó todo un debate familiar, sobre todo mi mamá quería que por sobre todas las cosas, yo no dejara de estudiar. Uh-huh. Y entonces yo acepté con la idea de la transitoriedad. Es decir, bueno, está bien. Me sirve para bancarme. Me sirve para bancarme esto, pero que quede claro que cuando se normalice un poco la cosa y yo consiga trabajo de lo mío, me voy y ustedes pondrán a otro. Bueno, después se hizo difícil conseguir trabajo y acá estoy, seguimos derecho. A partir de ahí la historia ya más conocida. A partir de ahí la historia cambia, yo me engancho, me entusiasmo. En 1974, Heller pasó a cumplir funciones en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, lugar en el que ocupó diversos cargos hasta alcanzar el de gerente de la Regional Buenos Aires. Producida la reforma financiera de Martínez de Hoz en 1977, plena dictadura, fue designado para encarar la formación de un banco cooperativo que reuniera a las cajas de crédito vinculadas al instituto y radicadas en Capital y el Gran Buenos Aires. De ese proceso surgió el Banco Credicop, que comenzó a funcionar en marzo de 1979. Desde entonces y hasta octubre de 2005 ocupó el cargo de gerente general. En noviembre de ese año, cargo que mantiene en la actualidad, fue elegido presidente. ¿Y cuándo aparece Gorini en tu vida? Y ahí cerquita. Por ahí, ¿no? Ahí cerquita, porque yo empiezo a trabajar de cajero. No sabía nada, yo no sabía lo que era un cheque, no tenía idea de nada, de nada. Nada, yo había estado toda la vida metido con los fierros en la cabeza. Pero bueno, tenía inquietudes. Entonces el gerente de la cooperativa me invitaba que a la mañana lo acompañe a hacer promoción. Salíamos a visitar a las pymes del barrio, a los comercios y demás, para invitarlo a abrir la cuenta. Uh-huh. En esa época los bancos, y nosotros también, abríamos a las 12, no a las 10. Entonces a la mañana nos íbamos a tocar timbre, a visitar, a explicar lo que era la cooperativa, etcétera. Y ahí me empiezo a enganchar y se ve que me ven alguna característica, y entonces poco tiempo después yo ya era un experto, tanto así que yo empecé a trabajar en la cooperativa Cetrángolo en enero, mitad de enero del 2003, y en septiembre del 2003 ya pasé de contador a otra que se abría, la cooperativa José León Suárez, y 3 meses después, es decir, al año justo de haber empezado el cajero, ahí me llama Gorini y me dice, vamos a abrir una caja de crédito en un barrio de San Martín, en Villa Maipú, y pensamos en vos como gerente. Yo me pegué un susto. Yo tenía... Estuvo medio meteórico, ¿no? Porque, ¿qué tenías? Sí, 23. 23 pirulos. 23. Me pegué un susto bárbaro. Me acuerdo que le dije a mi viejo el sábado... eso fue un viernes y yo creo que el lunes o el martes tenía que presentarme con una tarjetita que me había dado Gorini que decía el portador es la persona que nosotros hemos elegido para gerente de la caja. Me dijo a mi viejo, che, llévame, vamos a recorrer el barrio a ver si qué clase de barrio es, si vale la pena, si acepto o no acepto. Y fuimos y yo me quedé con una enorme duda porque Villa Maipú era un barrio de muchas casas, chalés, uh-huh, muy lindos. Y yo decía, ¿dónde están los talleres acá, las industrias? Y estaban en el fondo, eran todo atrás de cada casa había un tallercito textil, una carpintería, un tallercito metalúrgico, estaban. Y bueno, empezamos a trabajar ahí en febrero, 3 de febrero del 63, empecé a trabajar de gerente en la caja de crédito de Villa Maipú. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Hoy es Carlos Heller quien cuenta quién es. Cuando pensás en eso... Me voy a corregir la pregunta. ¿Pensás mucho en esos años? Porque en verdad la pregunta que te iba a hacer era... Todo esto que contaste viene como añoranza, con romanticismo... Y en realidad, me corrijo y digo... ¿Pensás mucho en aquellos años? ¿Te pega ¿Te pega el viejazo, por lo menos, de algún modo? No, no, para nada. ¿Nada que ver? No, nada. Yo ahora, vos me lo preguntás y yo te lo voy contando y... Porque yo te lo pregunto. Por claro, y me estoy divirtiendo contándotelo, lo disfruto, me acuerdo, porque lo viví, son momentos lindos. Tengo fotos, que si vos me ves a mí, de gerente, la pinta que yo tenía, un flaquito de 1.90 m, sí. Bien flaquito, sí. Creo que tuvieron un coraje los que se animaron a ponerme gerente, bárbaro. Pues es que cuando yo llegué a esa primera reunión con la tarjetita de Gorini, estaban reunidos un grupo, 10, 12, 15 vecinos, estaba el doctor, el ferretero, el farmacéutico, es decir, y yo me presento y yo sentía las miradas de los tipos, me perforaban, ¿sí? Este pendejo de dónde, ¿quién lo manda? Entonces me empezaron a tomar como una suerte de examen, la que ellos sabían menos que yo, claro, porque eran vecinos que alguien los había entusiasmado con la idea de la cooperativa de crédito, pero no tenían la menor idea. Y entonces me acuerdo que el doctor Ostrowski, con quien después tuvimos una entrañable amistad, un querible personaje, me empezó a preguntar, dice, pero ¿cómo se dan préstamos? ¿De dónde salen los fondos? Si son depósitos, y si viene la gente a retirarlo, ¿cómo se hace? Uh-huh. Me acuerdo la conversación aquella, yo entonces le empecé a explicar lo que era el encaje, y cómo funcionaba una entidad financiera, etcétera, ¿no? Bueno, se animaron, qué sé yo, seguramente el consejo del instituto hizo que tomara la decisión. Las cooperativas se abrían con un crédito. El instituto le prestaba 300.000 pesos para el local, el alquiler, el amueblamiento y para que arrancara, digamos. Era como la inyección del arranque inicial. Y con eso se empezaba. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y vos qué tenías, labia? Porque... No, no suena a que eras un vendedor comercial, eras un convencedor, sí, vecinalista. ¿Qué tenías, labia? ¿Por qué pegaste? Y si vamos un poquito más atrás, a ver, yo, estudiante secundario, terminé el sexto año siendo el delegado general del colegio y liderando la huelga de la laica y la libre. ¿En 58? 58. 18 a 17 años para 18, yo fui el delegado del colegio, ocupamos el colegio como 5 o 6 veces, participé de la comisión regional, fui a reuniones nacionales que se hacían de quienes defendíamos la enseñanza laica, es decir que vocación por la participación en los movimientos sociales me viene de antes, creo que está en la genética, y bueno, cierta capacidad de convocatoria o de transmitir las ideas y de convencer debo haber tenido, porque si no tenía una recomendación para que me elijan delegado. Me eligieron delegado seguramente porque en algún aspecto me destaqué allí. Ahora que contás todo esto, ¿por qué se sabe poco de tu vida privada o de tu historia de vida por fuera de la política? ¿Porque no te preguntan o porque no lo habilitas? No, si me lo preguntan, yo no tengo problema. Si te lo preguntan, contestás. Sí, sí, no tengo problema. ¿Pero te sentís más cómodo respondiendo sobre política cooperativa? No, no, no. No, para nada. Lo que pasa es que hay pocas oportunidades. Yo creo que lo mediático tiene la limitación de que el tiempo es un tirano. Hay pocos programas, sí, de esta característica donde nos podemos sentar y hablar como estamos hablando. Entonces, y de televisión ni hablemos, ¿no? Todo es tic, tic, tic y breve. Entonces, me parece que no es por uno, es por la otra parte. Esta cultura clip de vértigo de lo mediático a la que haces alusión, ¿no? Y te lo pregunto tanto como cooperativista, como cuando fuiste vicepresidente de Boca, que después te quiero preguntar, sí, alguna cosa de eso, como ahora que sos diputado. ¿Te llevó a tener que entrenarte en las respuestas cortas? ¿Te sobreexige intelectualmente? No. No, vos ¿cuántos años hace que tratás conmigo? Sí, muchos. No, yo creo que algunas de esas cosas me salen naturalmente. Más te digo, estoy convencido que cuando mejor respondo es cuando improviso. Hoy cuenta quién es el cooperativista y diputado Carlos Heller. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy cuenta quién es el cooperativista y diputado Carlos Heller. ¿Cuál fue tu momento más jodido? Porque si yo me tuviera que atar de alguna declaración que leí, sí, es muy impactante leer que lloraste cuando Alegre Heller pierde con Macri. Sí. 1995, sí, el día del 6 a 4 a la tarde, sí, y a la noche perdés con Macri. Y después... No. El 6 a, el partido empieza cuando se cierra el comicio. Por eso. Sí, sí, es decir, que en realidad ya habíamos, cuando empezó el partido ya habíamos perdido. Bueno, está bien, una hora de diferencia. Sí. Y yo le dije, vos lloraste, y yo sí me acuerdo de ese día, yo hincha de Boca, fanático, yo no lloré, lloré por Boca con el sí chico cuando perdió. Yo tenía furia, porque, bueno, ¿sabés por qué? Porque no podía creer que habiendo visto la virtual quiebra de Boca, cuando vos y Alegre asumen, con jugadores con sí los números pintados en la espalda, que se les despintan, nada, un club que estaba hecho mierda, y vos perdés... perdés en vitalicios, si no me equivoco, también. No, ganamos en vitalicios. ¿En vitalicios ganaron? Sí, bueno, pues yo no podía creer. Digo, sí, en momentos como esos, después de haberle puesto el cuerpo, salvaste a Boca, bueno, vos, Alegre, otra gente, sí, ¿no? Pero ya que dijiste que lloraste, digo, en esos momentos, ¿no tenés un quiebre lloraste, ideológico? Pero vos nunca ¿no tenés un quiebre de convicciones? No. ¿No decís la putísima madre después de todo lo que hice? No. Pero por eso lloré, porque vos decís, a vos te dio bronca. Yo lloré de bronca. Es la misma cosa. Yo lloré de bronca porque lo sentía como injusticia brutal. Pero yo lo tenía tan claro que nosotros en ese momento estábamos compitiendo contra el modelo. Pero era así, si buscás en los archivos, yo lo decía en ese momento. Nosotros éramos una nota que hicimos en Radio América, yo estaba al mediodía, me acuerdo. Nosotros éramos la contracara de los 90, pero pensá que perdimos en el 95. Uh-huh. ¿Qué era el 95? Auge del menemismo, auge de la privatización. Bueno, auge, es el año en que gana la segunda vuelta, como del 50% de los ricos, auge de los ricos y famosos, auge de caras. Auge de que la gente valía por el auto, el lugar de veraneo, el reloj, la mina, uh-huh, que eran los grandes valores que definían a los personajes. Entonces, desde luego que lo vivimos con una bronca bárbara, pero también entendiendo, mirá, a nosotros nos ganó el Pacto de Olivos del fútbol, porque el señor Barrio Nuevo y el señor Nosiglia trabajaron codo a codo con el señor Macri, ayudándolo en la campaña, es decir, que ya ahí se empezó a gestar el proyecto político. Por otro lado, que nosotros siempre contamos, que él expresó cuando vino a vernos a nosotros, a pedirnos... A mí me vino a ver... Te fue a ver Macri, ¿no? Sí. Y vos le dijiste que lo metías en una vocalía o algo así. Sí, él me vino a pedir que yo lo convenza Alegre para dejarle el lugar. Y él en realidad quería ir con nosotros, con él a la cabeza. O sea, sería un triángulo con Macri arriba, Alegre Heller abajo, una cosa así. No, que Alegre le dejara la presidencia, digamos. A mí me ofrecía que yo fuera su vicepresidente, incluso que vaya a la AFA, que me iba a proyectar a la dirección de la ¿Eso AFA. Que fue un encuentro personal tuyo con él? Salvestrini, él y yo. Ajá. Entonces yo le dije que si él quería trabajar en Boca, bienvenido, que entrara en la comisión directiva. Y que en los clubes como Boca, en las instituciones sociales, si uno es bueno se destaca enseguida, y que sea presidente no por portación de apellido, sino por porque los demás reconozcamos que es el mejor. Y él entonces me dijo algo así como que me agradecía el ofrecimiento, uh-huh, pero que él había sido entrenado en la vida para ser número uno. No conforme con eso, lo fue a ver Alegre, le pidió, no lo fue a ver, lo invitó a cenar al Sheraton y le pidió también lo mismo, que le deje el lugar. Y Alegre lo sacó carpiendo igual. Y ahí, bueno, y ahí le dijo incluso que Boca para él era una necesidad para popularizarse, porque su proyecto era un proyecto político y él necesitaba pasar por una instancia. ¿Lo dijo así? Sí, sí, clarito. Bueno, y ahí toda la impotencia que te agarró, ¿no? Entonces, ¿cómo no te va a dar bronca? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Si vamos para atrás y pensamos cuando empezás en Boca, en términos no de hincha, sino de dirigente, ¿qué conflicto te trae, si es que te trajo, en tu núcleo de cooperativa, de banco, etcétera, que un tipo intachable, ¿no?, se metiera en lo que públicamente se conoce como el negocio del fútbol, la mafia del fútbol, los negociados del fútbol, los pases, los representantes? ¿No te trae quilombo eso? Primero, si no te trae quilombo a vos, no, íntimamente. No, porque vos sabés que, primero, a ver, todo lo que yo hice en la vida, en mi vida pública, digamos, siempre lo hice socializando la decisión, compartiéndola. Sobre que yo aceptara lo de Boca, hasta Gorini opinó. Yo no decidí ir a Boca. A mí me ofrecieron el tema y yo lo charlé con mi gente y lo vimos si aceptaba o no, los pros y los contras, y convinimos que era un enorme desafío, pero que valía la pena, porque justamente se trataba de demostrar que se puede ser decente, transparente, uh-huh, y correcto en cualquier ambiente. Es decir, que no es que si vos te metés en la política sos un tal cosa, y si estás en el... No, no. Entonces, el asunto era poder demostrar que uno podía pasar por allí y salir tan limpio como había entrado. La dirigencia del fútbol, perdón, tu papel de dirigente de fútbol, ¿te enseñó de política? No sé, nunca lo pensé eso, que me lo planteaba así. Yo, nosotros teníamos un buen grupo en Boca. Era un grupo bastante armónico. Pequeño, armónico. Creamos enseguida un grupo de amigos. Yo necesito tener amigos cerca. Siempre estoy rodeado de amigos en todo lo que hago. A mí me tocó liderar el tema de la plata, los contratos, las negociaciones. Así que yo estuve en el centro de todo eso. Bueno, conocí bastante del mundo de los negocios, pero venía con una formación ya también importante en lo que estaba haciendo, y creo que eso también me generaba un respeto inicial de las contrapartes, que nadie pensaba que me podía envolver o confundir o venir con alguna propuesta extraña. Tuve propuestas, desde luego, de cosas non santas, uh-huh, hasta que se instaló en el medio que yo no era un tipo accesible desde el punto de vista de las ofertas de participar en los negocios. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo te podría contar como anécdota, total, ya debe haber prescripto todos los riesgos. Sí, o si no, contala y no de los nombres, como quieras. No, te lo voy a contar porque es interesante. En un momento dado nosotros tomamos la publicidad de Sebel. Sí. La agencia con la que tratamos era la de Fernando Marín, de la cual Mauricio Macri tenía el 50%. Y yo hablé con Santilli porque ellos en ese momento no querían poner en Boca solo porque tenían miedo de quedar pegado. Santilli, presidente de River, claro, padre de Diego. Entonces, la operación era posible siempre y cuando Boca y River firmaran juntos. Y entonces uno era Peugeot y otro era Fiat, los dos Sebel, pero uno Peugeot y otro Fiat. Entonces, cuando terminó la operación, Marín vino a verme con un sobre que era me dijo, una parte de la comisión que yo gané. una parte de la comisión. Él ganó como agencia por haber hecho el contrato. Y bueno, entonces yo... O sea, naturalizado que hay una comisión... Que, claro, entonces yo le pedí que me lo incluyera en el contrato, que bajara, es decir, que mejorara lo que Boca iba a cobrar en eso que estaba dispuesto a darme a mí, que se lo sumara a Boca en lo que iba a pagar. Porque así lo resolvimos. Bueno, claro, cae por su propio peso la pregunta que se debe estar haciendo cualquier oyente a propósito de quién rechaza un sobre de esos. Bueno, me pasó, no, yo conté, pases, muchas veces pasaron cosas de esas, también de las otras, de el que vino a ofrecernos éxito deportivo en la Copa Libertadores porque venía parte de un árbitro en un partido que íbamos a jugar. Y decir, bueno, esas cosas sin que des nombre, ¿son frente manteca? ¿O, a mí me pasó, cómo son? Bueno, a mí me pasó una vez sola, esa que te cuento. Está bien, la vez que te pasó, repito. Sí, ¿no? Vino un señor, pidió hablar conmigo y me dijo: mire, a mí yo soy primo, amigo, no sé yo qué, de Fulano de Tal, sí, que los va a dirigir cuando ustedes jueguen la semana que viene en tal lugar contra tal. Y bueno, entonces yo dije, mire, le voy a contestar. Hay varias razones por las que le voy a decir que no me interesa. La primera de ellas es porque me parece que es incorrecto. La segunda es porque yo no tengo ninguna certeza de que en este mismo momento otro señor, igual que usted está hablando con el presidente del otro club con el que vamos a jugar, y le dice lo mismo, es decir, que ustedes juegan a ganador. Y la tercera, que creo que es la más de fondo de todas, si yo creyera que esto es cierto, no tendría sentido que esté aquí, entonces no quiero creer que sea cierto y se lo tengo que rechazar, porque si esto funciona así, el que está fuera de lugar acá soy yo. Muchas gracias, le di la mano. Por ahí alguno escucha y dice, este es un gil, pero bueno, eso, así soy yo, así fui toda mi vida. Cielo, tierra, noche, día, luz, agua y el séptimo día. Decime quién sos vos, por la radio de todos, los domingos a las 10. Hoy, Carlos Heller. Hace un rato dijiste, siempre tenés que tener amigos cerca. ¿Es, sí, por, es más por placer, más por inseguridades? No, no, no, yo disfruto. Ojo, yo, que no tiene no, por qué tener una connotación negativa. No, no, yo disfruto compartiendo cosas. Vos, yo tengo algunos hábitos, yo desde hace no sé cuántos años, todos los sábados almuerzo con una barra de amigos, muchos de ellos hechos en el fútbol, otros en el banco, en el movimiento. Uh-huh. Y es una cosa que mantengo. Yo soy tipo de barra de toda la vida, de bodegón, de amigos de siempre, de ir a los mismos lugares, de salir con la misma gente, ¿no? Es propio de mi manera de ser. Yo necesito dar y recibir afecto, y bueno, creo que hemos compuesto por eso siempre el grupo en el banco. El banco es una gran cooperativa donde hay un grupo humano con un nivel de compañerismo y de compenetración de objetivos comunes y de compromiso recíproco enorme. En las elecciones porteñas de 2007, Heller compartió la fórmula con Daniel Filmus como candidato a la vicejefatura de gobierno y en 2008 fundó el Partido Solidario. ¿Cuál fue el momento más jodido en tu etapa de cooperativista? La ley de entidades financieras, Martínez de Oz, la derrupción de la caja de crédito, pero no hay una más jodido que la otra. A ver, lo que estoy queriendo preguntarte es, ¿no hay un momento en donde decís no vamos a poder? Me cuesta pensar, hubo momentos dificilísimos porque nosotros tuvimos nuestra propia corrida. En el golpe del 66, Onganía, de lo primero que hace es meterle un mazazo al movimiento cooperativo, mete una denuncia, pues, de que el Instituto Movilizador evadía fondos, qué sé yo cuánto, meten preso a los dirigentes, a varios dirigentes del instituto. Se produce una crisis que costó la mitad de las cajas de crédito que estaban abiertas en ese momento. Fue terrible, si nosotros tuvimos nuestra propia corrida. Tal vez, si yo la mirara hoy desde la distancia, la más dramática para mí fue esa, porque tal vez también era donde yo era más tiernito. Te estoy hablando del año 66, yo era un muchacho de 25 años, en ese momento todavía no había cumplido 26. Creo que eso me impactó muchísimo. La crisis de la dictadura siguiente fue más negociada nuestra participación. Es decir, vino el proyecto de ley de Martínez de Hoz que prohibía la actividad financiera cooperativa. Nosotros reaccionamos juntando firmas, haciendo lío, sacando solicitadas en los diarios y demás, logramos la modificación y nos llevaron al proceso de la formación de los bancos, pero en ese momento yo nunca tuve la sensación de que no íbamos a poder salir adelante. En el Corralito, que fue la otra, la crisis del 2001, yo te diría que ahí nosotros sentíamos que teníamos fortaleza, que estábamos en el medio de una gran crisis sistémica, pero que los que mejor parados estábamos para enfrentar la crisis éramos nosotros. Así que, si tengo que pensarlo así rápido a la pregunta, creo que la que vivimos con mayor dramatismo fue la del 66. Carlos Heller es diputado nacional desde el 10 de diciembre del 2009 e integra el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario. Saltando, es una figura lo que voy a hacer, porque es una contradicción en sus propios términos, del cooperativismo a la política, es lo mismo. ¿Te trajo conflictos psicológicos, familiares, etcétera, pasar a ser una personalidad pública afín a un gobierno? No. Ni siquiera te digo que al kirchnerismo. No. Esta cosa de... Hay que ser opositor. Paso a ser oficialista, la puta madre. ¿No te trajo ningún conflicto? Primero, yo no siento que yo sea oficialista. Yo creo... Más allá de esta discusión, que si querés después la seguimos, sí. Me refiero a la visualización respecto de... Pero es que también, primero, cuando... La decisión nuestra de que yo pase a la política es totalmente socializada. La discutimos todo y estuvimos todos de acuerdo, ponderamos los riesgos, y yo te voy a decir, nosotros estamos convencidos de que el cooperativismo se expresa en plenitud cuando abarca todos los aspectos, que no cuando se encierra en la mera gestión reivindicativa de resolver un problema determinado. Es decir, yo puedo estar en el pueblo, hace falta un problema, hay un problema con la luz y armamos la cooperativa de la luz. Está bien. Esto lo decía siempre Gorini como maestro, ¿no? Decía, hay varios tipos de cooperativas. Nosotros desarrollamos desde siempre el modelo de la cooperativa integral, es decir, la cooperativa comprometida con el medio, la cooperativa comprometida con el país. Entonces, la idea incluso del partido cooperativo siempre estuvo latente, y hay países, en Inglaterra existe, por ejemplo, el partido cooperativo, siempre estuvo latente, cada tanto aparecía, y bueno, hasta que llegó el momento que nos largamos a este partido que lo llamamos solidario, porque tiene, porque no le quisimos poner partido de la cooperación, pero es un poco nutrido en las ideas solidarias de la cooperación, lo que nos lleva a transitar en la política. Heller es vicepresidente primero de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, ABAPRA, desde marzo de este año y lo será hasta mayo de 2012. Además, es miembro titular del Comité Ejecutivo de la Confederación Internacional de Bancos Populares e integra también el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos. ¿Cuánto te enseñó viajar? Vos que te has pasado muchos años de tu vida viajando. Ahora no tanto. ¿Muchos años de vida viajando? No. Sí, yo desde que te conozco, a ver, congresos, simposios. Sí. Digo, ¿cuánto te enseñó viajar? Mucho, porque uno conoce, compara, igual los viajes... ¿Viste algo que te hizo entrar en contradicciones? ¿O los viajes te sirvieron más para reforzar ideas? A ver, las dos cosas. Vi cosas que me fortalecieron muchísimo y vi otras que no me gustaron. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez a la Unión Soviética, y me acuerdo cuando volví, fui a comer a lo de mi vieja, y empecé a contar algunas cosas que había visto que no me habían gustado. Y mi vieja me dijo, ah, hijo, cómo te has aburguesado, ¿no? Me pegó duro ahí. Porque claro, yo le conté lo que vi. Sí. También vi todas las cosas que me parecieron fantásticas. Pero como que en algunas culturas otra gente que había ido antes contaba, era todo maravilloso, el hombre nuevo, todo bárbaro, todo 10 puntos. Entonces yo fui y dije, mirá, yo la verdad que vi bastante cosas que no me gustaron. Yo creo que mi sueño de sociedad no es esa, es otra, distinta. Bueno, pero aprendí mucho, y me sirvió para reafirmar una cosa, ¿no? Que todavía no le hemos encontrado la vuelta a cómo construir ese modelo de sociedad con el que soñamos, pero que está claro que no es la sociedad capitalista. Ahora que decís no le encontramos la vuelta, ¿cómo te llevas con lo que ahora se llama tercera edad, muerte, proyectos, etcétera? ¿Yo? Sí. ¿Para conmigo mismo? Sí. No, no pienso, ¿no? ¿Ni pensás? No, te juro, no, es un... Bueno, eso podés preguntárselo a cualquiera de los que me rodean. Yo sigo manteniendo el mismo entusiasmo que tenía hace 30 o 40 años por los mismos sueños. Desde luego, después tengo mi cuota de realismo. Por ejemplo, yo charlo con Martín Sabatella y chichoneo con él, le digo, yo trabajo para vos, porque vos tenés 40 años y yo voy a cumplir 70. Así que tengamos claro los dos que yo trabajo para vos, porque el gran heredero de ese proyecto vas a ser vos. Heller participó como expositor en numerosos eventos internacionales vinculados a la actividad cooperativa y bancaria, y es columnista político y económico en diversos programas radiofónicos y televisivos, y fue vicepresidente de Boca entre 1985 y 1995. ¿Tenés techo de aspiraciones? ¿Techo de aspiraciones? Yo no soy un tipo que me sienta ambicioso al nivel de estar aspirando, pero al mismo tiempo tengo una autoestima alta. Me siento un tipo capaz, me gusta gestionar, y la verdad cuando miro, digo, no hay niveles en la gestión en los que yo me miro para los costados a los que yo no me sentiría en condiciones de poder hacerlo. Es decir, si alguien a mí mañana me diría, ¿vos te animarías a ser ministro? Sí. Y yo te diría que sí. En general, yo veo muchos ministros muy capaces, los respeto mucho, pero yo no me siento menos. ¿Qué cosas te sacó la política? ¿Lecturas te sacó? Cortázar, que por ejemplo es un gran admirado tuyo. Leo menos, porque tengo menos tiempo. Te vas haciendo más sintético, ¿no? Te vas haciendo más sintético. ¿La pesca? No, la pesca es un invento de esta cosa de amigos. Es decir, en un momento dado... Rivera, nuestro gerente regional de Cuyo, me dice, che, hay una barra que estamos yendo ya hace unos años a pescar a Villa Langostura, ¿por qué no te venís unos días con nosotros? Y bueno, fui para probar y me convertí en miembro titular de ese grupo que todos los... Ahora vamos a ir prontito, en noviembre, vamos a ir para... Vamos dos veces al año, una vez en noviembre y otra vez en... abril, mayo, es decir, al inicio y al final de la temporada. La pregunta que sigue es... Pero fíjate eso, no soy pescador. No, está bien. Soy de la barra, porque eso es truco, comida y pesca. Está y bien. Cuentos, charlar hasta altas horas de la madrugada. ¿Cuánto pensás lo que haces o decís en términos de lo que te insume la política? ¿Hay algún momento del día en que mirás el techo y decís, yo respecto de esto tengo que ir por acá, o ya tenés una argamasa ideológica armada como para saber para dónde va la cosa? No, es imposible no tener dudas en tiempos como los que nos toca vivir. Es imposible, ¿cómo te voy a decir que no tengo dudas? Pero en general, para dónde hay que ir, a la dirección hacia la que hay que apuntar. Lo macro. Lo macro lo tengo claro, tengo convicción profunda. Ahora, el día a día, ¿cómo no lo voy a pensar? Si todos los días pasan cosas que te llevan a tener que reflexionar, si no te pegás unos tortazos. ¿Te seguís autocriticando, en alguna nota leí eso, tu poco tiempo para tus nietos? Sí, claro, porque son unos... ¿Pero qué haces? ¿Sos un autocrítico? ¿Y pero cómo hago? Pero es que yo... No, pará. Vos me lo preguntás y después te reís de la respuesta. No está bien. El abuelo. Sí. El abuelo, ¿qué es el abuelo clásico? Es un señor jubilado. La plaza. Va a la plaza, tiene tiempo, se dedica a los nietos. Yo soy un abuelo recontraocupado. Entonces, ¿cómo hago? Yo eso lo hablo con mis hijos y lo hablo con mis nietos, que me lo respetan y digamos me lo comprenden y me lo toleran. Te diría, y lo digo con convicción, tengo una relación bárbara con mis nietos, como tengo una relación bárbara con mis hijos. Siento que mis nietos me quieren muchísimo y que cuando yo les puedo dar un ratito de tiempo lo disfrutan enormemente. Pero también digo, cuando hablo del poco tiempo, que todos, mis hijos y mis nietos, saben... Tenés tres para, contemos ya. Tengo tres hijos y cinco nietos. Y todos, digo, mis hijos y mis nietos saben que siempre cuando hace falta yo estoy. Es decir... Hay un piso. Cuando hace falta, cuando pasa algo de lo que sea, ellos saben que conmigo pueden contar. Para una opinión, para una ayuda, para lo que sea, yo estoy. Ahora, después, ellos se adaptan, tienen la vocación esa de acompañarme. Bueno, vos tenés en cuenta que todos se han desarrollado bastante cerca mío. Mi hija trabaja en el banco, mi hijo más chico, Carlos, trabaja en el banco. Todos han empezado en el último escalón como corresponde, empezando a trabajar como empecé yo. Y de ahí para adelante se lo tienen que ganar por su propio mérito. Pero compartimos muchas cosas, compartimos muchos valores, compartimos... Entonces hay una comprensión de mis limitaciones y un acompañamiento. Entonces, por eso puedo hacer la autocrítica en público. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. ¿Cómo quién soy yo? Es el título del programa y la última pregunta. Sé. Y yo creo que soy un buen tipo que tiene ideales, que tiene sueños, que los ha mantenido inalterables, que no los ha perdido a través de los años, que los ha, yo te diría que fortalecido y enriquecido, que tiene grandes convicciones, que disfruta muchísimo con la gente que quiere y que sabe que lo quiere. Es una cosa permanente en mí, yo hoy apareció todo el tiempo, creo, en la conversación que hemos tenido, que hace un culto de la lealtad y de la amistad. Yo creo que si hay una cosa que me pega duro, si alguien en algún momento por algo me dice, me mentiste, me engañaste... Me dijiste que era mentira. No, pero salió casi una letra, pero es verdad. Yo no soporto porque soy incapaz de ser desleal. He enfrentado muchísimos problemas, tuve muchos conflictos por franqueza, por decir de frente. Entonces, si alguien me acusa de desleal, yo lo siento como un golpe muy duro, porque yo creo que soy eso. Un buen, leal amigo, un buen compañero, y aún con quienes tengo diferencias, un tipo capaz de ponerlas francamente sobre la mesa y expresarlas. Carlos Heller. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.